Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comparto la frase de esta semana. Digámosle no al estrés. Esto se produce ya sea debido al trabajo excesivo o a una situación personal. Es normal sentirnos estresados en algún momento, pero hay que aprender a relajarnos porque podemos tener consecuencias serias, muy muy serias en nuestra salud. Viene el agotamiento físico, viene el agotamiento mental, vienen temporadas de insomnio, pérdida o aumento de peso. Y obviamente para evitar esto, pues les puedo recomendar que pueden ustedes escuchar musiquita relajante, la música que más nos gusta de tantos géneros musicales, como uno de los nuestros invitados que teníamos, Ricky, el pasillo, la musiquita nacional. ¿Por qué no hacerlo? Qué bacán poder hacerlo esto. El leer. Para quienes nos gustan o les gustan leer bastante, por favor, es una de las formas para desestresarnos un poquito. El ejercicio físico, amigos. Les comprometo a la siguiente semana tener en vivo al director de Parques Metropolitanos para que nos pueda aconsejar y recomendar la visita a los 12 parques metropolitanos que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que tenemos un montón de oferta para no tener el pretexto de decir no tengo dónde hacer ejercicio o no tengo ningún tipo de dinero, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, no tengo dinero, pues no podemos hacer nada. Y cualquier otra actividad, amigos, que ustedes cuenten para ganar un propio tiempo para nosotros. Estemos solos, si necesitamos, estemos con amigos. Y con esta buena recomendación, Ricardo, les doy la más cordial bienvenida, amigos oyentes, y por supuesto a usted, Ricardo. Qué bueno volver a los tiempos, Ricky. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y a ustedes, amigos oyentes, también les mando un saludo muy cordial. Y bueno, decir que Juan Carlos se reintegra después de unas vacaciones muy sabrosas, ¿verdad? Cuente un poquito dónde estuvo. Estuvimos disfrutando por la Ciudad Blanca, la ciudad que siempre se regresa, los se helados, vuelve. Los helados. Muy bonito, los helados artesanales, muy recomendable, amigos, que ustedes puedan visitar. Tienen un montón de lugares turísticos, el costo realmente es bastante bajo. Realmente las ganas y la certeza de estar en un lugar que nos guste, en el campo abierto, muy muy bacán, muy relajado. La recomendación para ustedes para evitar este tema del estrés, Ricardo. Sí, así viene con mucha energía. Y yo, mucha de lo energía. Cual me alegro bastante, porque así vamos a continuar con esa energía que siempre la hemos puesto acá en la radio y también en el Ministerio. Así que, como siempre, adelante. Adelante, Ricardo, y recordemos que se nos viene un feriado un poquito largo. Ah, sí. A propósito, Juan Carlos, ¿ya tiene proyecto para salir de aquí de Quito? Feriado. Estamos todavía en lucha ahí en la casita para ver dónde nos vamos, pero lo mejor es quedarse. Yo creo que en la capital tenemos un montón de eventos municipales gratuitos. Ya les vamos a compartir un poquito de la agenda donde ustedes puedan visitar en este feriado. La recomendación es que tengamos 100% en prevención en consumo de alcohol y otras drogas. Así es. A propósito, antes de olvidarme, también como siempre en nuestro trabajo, estuvimos a veces en las clínicas, otra vez estamos en los hospitales, Otra vez estamos en los centros de salud del ministerio. Así es que la semana anterior estuve por el CETAD, ya también tenemos entrevistas, vamos a comer. Lo único que le recomiendo, antes de eso le digo, yo sí voy. ¿Dónde voy, va a estar, Ricardo? Voy a Guaranda. Híjole, Guaranda. Voy a los carnavales. Muy recomendado. Entonces, con mi familia, ya estamos invitados. Inclusive, quien nos invitó, dijo, bueno, vamos a pelar chancho. Híjole. Así es que todo va a estar muy hermoso. Y le digo a la psicóloga Miriam Sisa del CETAD de allá de la Vicentina, dijo, vea, no se olvidará, le pido. Entonces, desde aquí ya le digo, Miriamcita, ¡que viva Guaranda! ¡Que viva! ¡Que viva! Y qué bueno, disfrutemos, amigos, de este carnavalito que se nos viene 100% con temas de prevención. Vamos a hablar hoy en la tarde ya un tema que, después de la canción de escogida por Hablemos de Salud, vamos a desarrollar. Amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Soledad que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo un hombre abrazando a su soledad que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra y su luz refleja. Con esta urgencia en los labios, la sequía de un beso, un dolor, esta tristeza dormida, la herida sin curar, con todo lo que deseas saber sobre salud en Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Hablemos de Salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Bien, amigos, queremos compartirles un tema muy importante que lo hemos escrito. Dice, hablemos de alcoholismo. El peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas. La adolescencia es considerada un factor de riesgo, donde se puede favorecer las conductas de consumo de alcohol, ya sea por la libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos. Existen personas que dicen como excusa tomar de una vez en cuando en las fiestas y esto no hace daño. Pero no hay tal. El daño que produce el alcohol no depende del de el vez en cuando, sino de la cantidad que se ingiere. Y vivir en un solo momento, los riesgos son terribles cuando se bebe. O manifiestan, mi organismo es resistente al licor, nunca me emborracho. Eso es grave, porque significa que se ha desarrollado una tolerancia al alcohol y cada vez se necesita más licor para producir algún efecto. O se convierten en los haces del volante y dicen, con un solo traguito sí puedo manejar. Eso es falso. Aún en pequeñas cantidades, el licor afecta a los reflejos y pueden provocar accidentes con graves consecuencias, como a veces las vivimos aquí en las carreteras del país o en nuestras calles. El alcohol y las drogas en sí no son el problema. Si usted da un buen trato a los jóvenes, con valores, recreación, integración y comunicación, eso es parte de la mejor prevención. Pero algo está fallando en la familia ecuatoriana. Cuando ciertos padres dicen que no tienen tiempo para conversar con sus hijos, Juan Carlos, este es un problema muy grave. Bastante complicado, Ricardo, y con esto anclamos al tema de la tarde de hoy. Dialogaremos sobre la prevención al consumo de alcohol y otras drogas. Agradecemos la sintonía a ustedes, amigos oyentes, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, en la web 2.0. Buenas tardes a ustedes y muy, muy agradecidos. Si tienen alguna inquietud, alguna consulta en vivo, por favor, les comparto el número de WhatsApp, el 09-84-118-678, por favor, cualquier consulta en vivo. Y damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento público. Estamos con la psicóloga clínica Violeta Betul Rojev Bravo. Betul, buenas tardes, qué gusto que estés aquí compartiendo con nosotros. Vamos a hablar de estos temas de prevención. Qué bueno, y por favor, hagamos de estos programas un poco más seguidos para que el tema preventivo sea a diario, al momento. Buenas tardes, Betul. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo también considero que es de extrema importancia hablar de estos temas, porque en el tema de prevención, justamente, si se habla de esto una vez al año o una vez en la vida, no sirve para nada. Hay que estar constantemente trabajando el tema. Ya nos olvidamos, de pronto viene el aniversario, de pronto vienen las festividades, y se aproxima ya un próximo carnaval, un feriado bastante largo, Ricardo, que pronto nos olvidamos de este tema de prevención. No, es muy importante, Juan Carlos. La prevención, yo pienso que las cosas tienen que ser con mesura, porque tampoco vamos a mentirnos o vamos a mentir al público de que no se consume. Con mesura y con mucho cuidado, porque y ya decía lo que había escrito por ahí, que realmente me tomo un traguito y no pasa nada. Provoca muchos accidentes, Juan Carlos. Últimamente hemos visto en la pantalla, chica, cómo se dan los accidentes por culpa del alcohol. Es bastante complicado el tema, así que el llamado de atención, además medios de comunicación para que se incorporen en estas campañas continuas, hablando de temas preventivos, en este caso sobre el alcohol y otras drogas. Empecemos por esta parte, Betul, que me parece muy importante y que el texto que Ricardo nos acaba de mencionar lo decía, es el hablar de estereotipos. Imitar a alguna persona que nos guste, de pronto puede ser el cantante, de pronto puede ser... el padre, familia, la madre, familia, algún tío, algún sobrino, ¿Qué pasa con esto, Betul? ¿Es un buen inicio o no? Sí, por supuesto. Yo creo que en el Ecuador vivimos en una cultura en la que el consumo de alcohol, sobre todo, está absolutamente normalizado. ¿Qué pasa cuando, yo qué sé, hay un niño que, no sé, ve por ahí un vaso en una reunión? Que es lo primero que le dicen los adultos. Esto es para grandes. Esta es la bebida para los grandes. Y ahí viene el reto, ¿no? Claro, claro, exactamente. ¿Y qué pasa cuando uno es adolescente? Lo que quiere es ser grande, evidentemente. Entonces, claro, se va creando este imaginario de, entonces del momento en el que yo empiece a beber, ya voy a ser grande, ya voy a poder tomar mis propias decisiones. Y es una forma de demostrarlo también. Y claro, parte de nuestra cultura también es que el que no bebe o el que bebe poco es el que está erróneo, por decirlo de alguna manera. Es muy común escuchar esto de, pero no has tomado conmigo, pero es que si no tomas, o yo qué sé, el tema del cabeza de pollo, es como siempre burlarse del que quiere prevenir o del que quiere consumir menos, ¿no? Son los retos que te ponen, ¿no?, en las instituciones, me pasó en mi caso, ¿no? Ya te empiezan a estereotipar con alguna cosa, si no tomas este vasito, pues el gallina o el cabeza de pollo. Es así, y es verdad, Ricky. Sí, efectivamente, siempre hay el que está acostumbrado a beber, o sea, hacerle quedar en mal a uno, ¿no? Y delante de los amigos, que realmente esto causa molestia. Pero yo pienso, uno tiene la decisión. Es decir, hasta aquí basta, o simplemente no bebo. Claro. Y voy, pues voy a mi trabajo, a mi casa. Qué importante que es la prevención. Betul, ¿nos sacamos de la cabeza el decir que tenemos malas amistades? Sí, estábamos comentando eso antes. Realmente, ¿qué es una mala amistad? Porque al final del día, lo que pasa en los grupos es que nos influenciamos unos a otros, ¿no? Creo que es importante también, así como nos influenciamos para beber más, puede ser que el grupo, el grupo de amigos, de pares, también sea la influencia, digamos, para, como decía Ricardo, yo también creo que es tapar el sol con un dedo, decir que nos vamos a liberar del consumo, porque realmente, si hablamos sobre todo del alcohol, no es así. Pero bueno, por lo menos consumir responsablemente, ¿no? Beber hasta un punto en el que uno pueda disfrutar, reírse, porque de eso se trata, ¿no? Yo no veo el sentido de consumir alguna sustancia cuando voy a terminar botado en una esquina o que los amigos tengan que llevarme a la casa cargado y yo no me acuerdo de nada. Ese no es el punto. Si el punto es divertirse, entonces habrá que tomar las medidas para que se mantenga en lo divertido. Ciertamente el tapar esta problemática se la puede dar en algunos casos, incluso el deportivo. Podemos decir en casa, Rosita o lo que sea, como se llame su esposita, me voy a un partido de fútbol. Ya regreso. Y tal vez regrese al siguiente día, Ricky. O sea, son cosas que pasan, pero yo pienso que son muy escasas, ¿no? Pero sí se dan. Me acuerdo algún amigo decía, mi esposa me mandó a comprar esperas porque se fue la luz. Adivina qué pasó, se regresó el lunes. Entonces, pero ya es con gente que realmente tiene consumo problemático de todo. Sí, bueno, y también es el tema del que yo mencionaba, es la influencia, es esta cultura de, o sea, bueno, hay otras culturas en las que, por ejemplo, yo que sé, almuerzan con una copa de vino y ese es el consumo. Por nosotros supuesto. El viernes centramos todo el consumo, salimos del trabajo súper estresados, que es uno de los mayores factores de riesgo, como bien mencionabas antes, Juan Carlos. Claro, estoy súper estresado, ¿qué quiero hacer? Tomémonos un traguito y nos relajamos. Y claro, un traguito lleva otro, los compañeros, ya te vas a ir, pero ¿cómo? Etcétera. La última y nos vamos. Claro, sí. Entonces eso, no necesariamente necesita ser problemático, pero bueno, en un punto sí llega a ser muy muy negativo para la persona. Y claro, un solo consumo, así no se tenga una adicción, puede tener consecuencias nefastas. Uh-huh. Solo consumo. Betul, entonces, ¿cómo ayudar a una persona que consume alcohol de manera a veces cotidiana o a veces solamente dice, yo consumo solamente los viernes? ¿Cómo ayudamos a estas personas para que hagan prevención, dejen de... No van a dejarlo, pero ¿cómo hacemos la prevención? Sí, justamente hay que tomar medidas como, por ejemplo, eso. Saber que el cuerpo tiene un límite, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Y claro, una cosa de la que siempre se sorprende la gente es saber que, por ejemplo, nuestro hígado, un hígado sano, estoy hablando de un hígado que todavía no ha recibido, digamos, tanta tantos golpes por la comida o por el mismo consumo, puede degradar un vaso de cerveza cada hora. Entonces, si nosotros tomamos eso en consideración, además de que si hemos comido antes, del estado de ánimo, todas esas cosas son muy importantes. Si nosotros sabemos que estamos tristes, no hemos almorzado, son las 8 de la noche, seguramente si empezamos a beber como acostumbramos, va a ser nefasto y va a tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, primero es muy importante tomar precauciones, ¿no? Comer, estar en un estado de ánimo que permita disfrutar también del momento. Tomar agua es muy importante, por vaso de bebida alcohólica, tomar agua. Estar todo el tiempo hidratados, y así también el cuerpo, le ayudamos al cuerpo a que pueda procesar mejor y ya estamos en un estado en el que nos permite manejar y controlar el consumo también. Uh-huh. Betul, en esta parte de la adolescencia es una edad bastante complicada para los papitos en tratarla. ¿Cómo ellos pueden hablar con sus hijos? ¿Hay alguna técnica que se pueda utilizar? ¿Debemos acudir a un psicólogo para que nos logre guiar por un buen camino hablando del tema del alcohol y otras drogas? Claro, a ver, yo creo que sí es un tema que los papás se les dificulta mucho, porque es un tema tabú, realmente es un tema del que no se habla mucho, es un tema del que creemos que si empezamos a conversar sobre esto se va a generar una curiosidad por otro lado, y es todo lo contrario. Más bien, yo lo que recomiendo es que se informen sobre el tema con fuentes confiables, y sobre todo conociendo cómo son los adolescentes, ¿no? Que nos gusta cuando somos jóvenes romper las reglas, irnos en contra de lo que nos dicen nuestros papás, no hablar ni desde el miedo ni desde la prohibición, es decir, o sea, hablarlo como un tema más, un tema totalmente abierto, y yo creo que esa es una de las mejores técnicas. Además, claro, como usted decía, Ricardo, es muy importante eso, tener confianza en ellos, conocerles, interesarse por la vida de ellos, y más importante aún es saber qué está pasando en su vida, porque si ellos, bueno, además que la adolescencia es una etapa de muchos cambios y genera muchas crisis en los adolescentes, ni ellos mismos entienden. Entonces, si yo sé que mi hijo o hija está pasando por una situación complicada, apoyarle y hablar con él o con ella para que también la salida no sea olvidarme un ratito de los problemas y consumir. Así sino es. Que tenga un montón de otras opciones y que esa sea una más, que pueda elegir o no, pero que sea una más. Claro, sobre todo que no sea con que te prohíbo que te vayas para allá. Cuidado, vayas a estar tomando. Claro. Betul, ¿qué pasa con esas palabras? Causa completamente lo contrario a lo que queremos, porque justamente es normal que en un adolescente lo que quiera es romper los límites, lo que quiera es eso, tú ya no eres mi figura de autoridad, ya tu palabra no es la única que existe, yo tengo mi propio criterio. Entonces van a tratar siempre de romper con lo que le digan los papás. Entonces eso, ni desde el miedo ni desde la prohibición, más bien hablar como un tema abierto y como uno más, que es una posibilidad que empiece a, que haya curiosidad y que empiecen a consumir. Lo importante es que más allá de que si sienten esta curiosidad o no, bueno, que sepan que hay más opciones y que ellos tomen la decisión que más les convenga. Bien, entonces, papitos, a ver, que tomen muy en cuenta las palabras de Betul. Realmente, es bastante complicado. Sí, prohibir a los hijos, no. O imponerle, decir, quiero que seas arquitecto cuando el chico quiere ser médico. Entonces, son decisiones propias de los jóvenes, como lo dice Betul. Exactamente. Decisión de cada uno de nosotros, amigos. En mi caso, yo tuve la puerta 100% abierta para tener mis amistades, las cuales yo supe valorar, las que realmente necesitaban tener su puesto junto a mí en la parte deportiva, en el caso, y por supuesto desechar las amistades que nos estaban llevando por un mal camino. Betul, tomaste un punto súper importante, que son las fuentes oficiales donde nosotros obtenemos la información. Estamos en la web 2.0, estamos en la etapa donde todos tenemos un smartphone y podemos obtener información al momento, de cualquier tipo de situación. nosotros podemos investigar sobre el tema de alcoholismo, sobre el tema de drogadicción y demás cosas. ¿Cómo podemos hacer para restringir este caso? No sé, podemos nosotros de pronto investigar en una fuente que no es oficial, no es una fuente del Ministerio de Salud Pública o de pronto la Organización Mundial de la Salud, y nos pueden estar guiando de una mala forma. ¿Qué hacemos en este caso con la web 2.0? Sí, claro, hay así como hay mucha información, como digo, validada y que está respaldada y que es certera, también hay mucha, bueno, uno puede encontrar lo que quiera en internet. Entonces, sí hay que tener cuidado en este tema. Hay muchas organizaciones que se encargan de temas específicos, por ejemplo, de prevención en adolescentes, se puede buscar de esta manera. Información para padres para prevenir el consumo de drogas en los hijos. Alrededor del mundo hay muchísimas organizaciones que se encargan de este tema. Enseñan técnicas a los padres también para saber cómo, o sea, más profundamente cómo hablar de este tema. Y claro, evidentemente, los organismos internacionales también tienen sus páginas, como bien lo mencionaste, bueno, el Ministerio de Salud, pero también en la Organización Mundial de la Salud. Hay la página de las Naciones Unidas en el tema de drogas. Y bueno, hay una larga lista, pero bueno, eso los padres tendrán que empezar a discernir, ¿no? Muchas veces se nota cuál es la diferencia entre una información certera y otra que, digamos, que puede ser de fuente dudosa. Por supuesto. Y con esto me doy la cuñita. Ustedes pueden visitar la página, el fanpage del Ministerio Salud Ecuador. Ustedes obtendrán información valedera sobre todos los temas que está pasando en salud. Si gustan ustedes también comentar o preguntar o poner un me gusta, por favor, invitados ustedes para que formen parte de la fanpage, lo pueden encontrar como Ministerio Salud Ecuador. Y también, si tienen la cuenta de Twitter, les invitamos a seguirnos en @salud_cerca. Sí, son informaciones muy importantes, así que recomendadas para ustedes, sobre todo que nos esté escuchando en este momento. Y muchas gracias, desde ya agradecerle por su sintonía. En este tipo de tool, en este tipo de que estamos tratando este tema, ¿cómo saber que los jóvenes, los hijos, están consumiendo drogas, incluido el alcohol? O sea, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué les pasa a los chicos? A ver, yo creo que como es una etapa en la que hay muchos cambios, hay cambios actitudinales evidentemente en los adolescentes siempre. Más allá de estar de policía, yo creo, ¿no? Más allá de estarles rebuscando las mochilas y de, yo qué sé, hacer un examen de sangre, es más importante eso, conocer qué le está pasando cuál es la vida, cuáles son los intereses, las aspiraciones de sus hijos, para saber si es que en algún punto puede ser una opción el tema del consumo, ¿no? Hay que diferenciar también que no todo consumo lleva a un problema, a una adicción. Hay muchas personas que, bueno, consumen recreativamente y, bueno, es realmente un porcentaje muy bajo de personas que realmente tienen un problema. Más bien, yo lo que eso, recomendaría que los padres se interesen más en la vida de los hijos. Hay síntomas, como les digo, algunos físicos, depende de la droga también, ¿no? Pero claro, a veces se puede confundir porque en la adolescencia cambiamos mucho, nuestra personalidad está muy muy cambiante, a veces, claro, hay unos cambios de ánimo súper fuertes, de mañana están súper alegres y de tarde están enojados y no saben por qué. No necesariamente esto quiere decir un consumo, simplemente hay que escucharles, hay que saber qué les pasa y más bien desde ese lado conversar con ellos. Creo que la mayor fuente pueden ser ellos mismos, ¿no? E irles guiando, irles dando la responsabilidad sobre su propia vida. Betul, antes de irnos al corte, perdón, Ricardo, pasa el otro caso. Los hijos hablan con los papás, pero aquí viene la vergüenza de pronto que pueden sentir ellos y el temor al hablar con los hijos. De pronto el hijo dice, papá, tengo este problema, pero no saben cómo enfrentar eso. Ese es el otro lado de la moneda. Sí, claro, por supuesto, y por eso mismo es que yo decía eso, que es súper importante informarse, no solamente de cuál es el efecto de tal sustancia u otra, o cómo vas a terminar, y mira, yo qué sé, ser un poco alarmistas en el tema, sino también informarse sobre técnicas de cómo hablar. Más allá de la sustancia, si es que hay un consumo, es porque hay algo atrás. No es el problema realmente el consumo, sino que debe haber alguna cosa que tal vez debamos saber de nuestros hijos. Entonces, eso, conversar abiertamente, no solamente de este tema, sino de la vida en general de los hijos. Creo que es muy importante. Y algo muy importante, amigos, sobre la prevención al consumo de alcohol y otras drogas, junto con Violeta Betul. Es un gusto, amigos, el compartir con ustedes y nos vamos y regresamos después de un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Red de Gestores Culturales del Centro Histórico de Quito te invita a celebrar en este feriado la quinta edición del Carnaval Quiteño. Con la presentación de grupos musicales, bandas de paz, comparsas y bastoneras. Arrancamos las festividades el día viernes 1 de marzo desde las 6 de la tarde, con la elección de la reina del Carnaval Quiteño, en el Centro Cultural Govinda. Y el domingo 3 de marzo, desde las 9 de la mañana, el desfile por las calles del Centro Histórico de Quito. No faltes, te esperamos. Fuego en el alma es el título del pasillo del grupo musical Hiddenland, del género folk metal. Video que será presentado el jueves 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos sueños. No se pierda la interpretación de ritmos ecuatorianos de la agrupación Hiddenland. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_es. La planificación familiar es un derecho que te permite decidir libre y voluntariamente si tener hijos o no, cuántos y en qué momento tenerlos. Solicita tu método anticonceptivo gratuito en el centro de salud más cercano. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. ¿Sabías que el entorno social y económico es el mayor determinante de tu salud? Por ello, el Ministerio de Salud Pública impulsa el programa de municipios saludables que promueve los entornos saludables en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Bien, como siempre, Juan Carlos, estuvimos de visita en esta ocasión la semana anterior en el sector de la Vicentina. Fuimos dos veces. Muy bonito sector, Ricardo. Sí, el sector muy hermoso, pero también hay una casa de salud que se preocupa por los chicos que consumen sustancias psicotrópicas. Así es que vamos con la primera nota. El sector de la Vicentina Baja es un centro especializado en el tratamiento de alcohol y drogas que presta servicio especializado a las personas con problemas de consumo de alcohol, otras drogas y la salud mental. Lo manifiesta la psicóloga clínica Miriam Sisa del CETAD. Para ingresar a esta casa de salud, el paciente debe haber pasado por una valoración de tratamiento ambulatorio y mantener su voluntad y decisión de recibir el procedimiento porque él dice que sí desea curarse con adicción a las drogas. Bueno, para que una persona que está teniendo dificultad o problemas en relación al consumo de sustancias tiene que ser previamente valorada por los niveles de atención que existen por parte del Ministerio de Salud. En este caso, para el abordaje en adicciones tenemos tres niveles, que es el ambulatorio, ambulatorio intensivo y el residencial, que es este, es el CETAD, ¿no es cierto? Entonces, para acceder al CETAD tiene que primero haber pasado por un ambulatorio o un ambulatorio intensivo. En el ambulatorio se realiza la valoración, ¿sí? Y el grado de afectación que la persona está teniendo. Es decir, si está en un uso, está con un consumo perjudicial o nocivo, o ya tenemos una dependencia. ¿Este tipo de servicio es gratuito o la persona enferma tiene que pagar algo? No, para acceder tiene que hacerse la valoración, y si amerita, de acuerdo a los criterios clínicos que se da, que ya es estar en una dependencia y sobre todo que la persona tenga una conciencia de enfermedad y voluntariedad para el tratamiento, una adherencia terapéutica, puede acceder acá y no tiene ningún costo el tratamiento. En otra de las notas informativas, su familia y la gente que lo miraba mal no entendían que Gabo era un enfermo y no un delincuente, tampoco mala persona. Solo necesitaba una ayuda para salir del alcohol. Gracias a Dios se le encontró la solución en el CETAD de la Vicentina, donde no lo juzgan. Por el contrario, le brindan su apoyo y aliento para dejar el mundo del licor. Veamos la nota. El alcohol fue lo que determinó el ingreso acá al centro. Yo ya no podía más con el alcohol. Tenía que tomarme la primera copa y acababa tomándome botellas enteras hasta quedarme dormido y siendo el payasito de la calle o el payasito de la fiesta. Eso fue lo que más me afectó. ¿Viniste al centro acá porque alguien te obligó o por tu propia voluntad? Tuve voluntad. Yo supe del CETAD por el internet y cuando sabía que aquí me iban a ayudar, no dudé en venir acá al centro y pedir ayuda al equipo técnico, a los profesionales de aquí del CETAD. ¿Cómo te ayudan los profesionales de aquí para que dejes las drogas algún rato? Primeramente ellos me ayudan escuchándome. Me han dado muchas alternativas. Igualmente mis compañeros aquí siempre nos observamos, nos damos alternativas. He comprendido aquí que una de mis causas para la enfermedad ha sido el no poder manejar mi tolerancia, mis defectos de carácter. Eso lo he aprendido a identificar aquí en el CETAD. Ya. Tu voluntad y tu decisión te dicen que sí vas a salir de este mundo de las drogas, que vas a volver a la sociedad, vas a regresar con tu familia. Ahora que he podido identificar mis defectos de carácter y mis impulsos, sé que sí lo puedo, sé que tengo voluntad, sé que debo de reconocer mi enfermedad y que también es tratable. Doy gracias al CETAD. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. Por ellos vas a salir. Por mí primero y por mí primero. Estando yo bien, podré cuidar a mi familia. En otra de las notas informativas, Stalin dice, me inicié en el alcohol cuando todavía era un niño. El ejemplo y la culpa es de mi papá. Porque él tomaba mucho, la falta de cariño me impulsó a buscar en el alcohol un alivio al dolor que sentía, porque nadie me paraba bola, dice. Yo comencé primero con alcohol por el mal ejemplo de mi padre, porque mi padre yo le veía que se divertía mucho con alcohol, entonces yo empecé a consumir alcohol a los 13 años. Ya. ¿De dónde obtenías dinero para comprar drogas o para comprar el alcohol? Yo de las colaciones sabía ahorrarme de lunes a viernes para comprar una botella, dos botellas. Ya. Y aparte de consumir alcohol, ¿lo hiciste también con la marihuana? No consumía marihuana, consumía a base de cocaína. Ya. ¿Cuál es la atención que te brindan aquí en el CETAD para que puedas curarte? La atención aquí me dan psicología, lo cual es muy bueno porque uno puede desahogarse con su psicólogo, puede trabajar todos sus defectos de carácter. También te dan psiquiatría, que te dan las pastillas que te ayudan para la ansiedad, para regular la ansiedad, el insomnio. Entonces, esas atenciones nos dan aquí. ¿Qué tipo de actividades realizan para que te puedas curar como terapia de grupo o a veces individual? Ya, muy bien. Nosotros tenemos la psicología individual, tenemos psicoterapia grupal igual, tenemos terapia ocupacional donde podemos nosotros hacer origamis, dibujos, pintura, y también tenemos en el área de deporte que podemos jugar vóley, básquet y fútbol. Bien, conceptos de estos jóvenes de CETAD que desean salir del mundo del alcohol y de drogas, Juan Carlos. Muchas actividades, Ricardo y amigos oyentes, importantes para poder salir de este vicio que ellos tienen. Me recuerdo, Ricardo y estimada invitada, la Cigocleta es uno de los proyectos que ellos también tienen, ¿no? Es un proyecto donde dan tours a personas que no videntes y se van a algunos puntos de la ciudad. Es un proyecto bastante chévere, inclusivo, muy bacán que saber que ellos estén combinando esta actividad del deporte y para salir, por supuesto, de su problema del alcoholismo. ¡Qué chévere! Y que ustedes también, como oyentes, sepan que el CETAD está haciendo estas actividades muy importantes. Así es, y Betún, la opinión de los chicos, o sea, les escuchó, ¿qué piensa? Sí, bueno, yo creo que un concepto súper importante para dejar en claro es que este es el extremo, ¿no?, del tema del consumo. No hay que tener tampoco miedo de que por alguna vez que yo le encontré a mi hijo o a mi hija alguna sustancia va a terminar así. Más bien, lo que hay que hacer es mantener la calma y conversar con la persona. Es muy valiente también admitir que uno tiene un problema y buscar la ayuda necesaria, es muy valiente. Y aclarar un término, realmente yo no creo que sea un vicio, porque es una situación en la que uno pierde el control sobre el consumo, ¿no? Ya no es un tema nada más de voluntad, eso es súper importante saberlo. Porque muchas veces decimos, así como pensamos, ¿por qué no dejas de consumir? Ya, solo deja de consumir y no pasa nada. Uh-huh. Realmente es un tema mucho más complejo que eso. Es un tema psicológico que puede venir de muchos años atrás. Bueno, había uno de los de las personas de la entrevista que decía que empezó desde muy de niño y que tenía problemas y que por la tristeza empezó a consumir. Entonces, claro, como yo les decía, el consumo es un efecto nada más. Siempre hay factores psicológicos, factores biológicos. En muchos casos, el cerebro de la persona ya está tan acostumbrado al consumo que es, en un momento dado, es imposible para la persona dejarlo, porque hasta físicamente se descompensa. Entonces, pero como decía, este es el extremo realmente, ¿no? Y claro, es también bastante difícil para las personas consumidoras de drogas, del estigma que tienen, ¿no? Nuestra sociedad, además de que no habla del tema, justamente trata de no verlos, de no hacerlos visibles y de decir, uy, no, este es un drogadicto, mejor lo tengo de lejos. Y realmente es todo lo contrario a lo que necesitan. Más bien, si ellos se sienten incluidos en una comunidad, si nosotros les damos nuestro apoyo, nuestro cariño, eso puede ser mucho más beneficioso y hay hasta estadísticas que comprueban que una persona que tiene el apoyo de su familia o de las personas cercanas, cuando decide hacer un tratamiento, es mucho más posible que la persona se mantenga, bueno, no necesariamente sin consumo, pero que pueda manejar su vida más allá del consumo, ¿no? ¿El consumidor en ningún momento entonces es delincuente? Bueno, es que eso también es una de las cosas que se dice mucho, ¿no? Si soy consumidor, entonces por lo tanto voy a robar o matar y por tanto soy delincuente. No necesariamente es así. Imagínese si tomamos en cuenta las personas consumidoras de alcohol, que es de cuánto, el 90% de los ecuatorianos adultos, todos seríamos delincuentes si ese fuera el caso. Entonces hay que quitarnos ese estigma de que las personas que consumen son delincuentes o van a robar o matar en algún momento de su vida. Estos son, como digo, casos extremos que puede que o sea, son personas enfermas. A ver, también me parece que es un poco fuerte decir el tema de que son enfermas. Yo más bien diría que eso, que es un tema que no se puede, que ya le supera. Es un tema de que no se puede controlar. Entonces eso, necesitan apoyo y la ayuda especializada que requieran, ¿no? Que no necesariamente es internarse en un centro residencial. Puede ser una terapia psicológica o combinada con alguna ayuda médica. Eso depende de la persona y de la gravedad del caso también. Betul, para quienes estén ya escuchándonos y estén interesadas en obtener información, ayuda sobre esta problemática, ¿existe algún número de teléfono, a donde podemos marcar de forma inmediata o a su vez poder asistir a algún centro de salud más cercano a nuestro domicilio? ¿Cuál es la forma correcta? Claro, sí, el Ministerio de Salud tiene el número 171 en el que se reciben todas las peticiones de citas. Se llama, se dice el barrio donde se vive o donde se trabaja, y ahí les hacen la cita en donde les quede más cerca, o si no, se pueden acercar al centro de salud que les convenga más. Justamente para evitar esto de pensar que necesariamente una persona que tiene un consumo problemático tiene que ir a un centro residencial. Primero se va a un centro de salud, se hace una valoración y en la gran mayoría de casos se prefiere que la persona no salga de su entorno, que no se le separe de su familia, de sus actividades, de su trabajo, sino que más bien siga con estas actividades y a la par reciba ayuda, que bueno, dependiendo del caso puede ser una vez a la semana, tres veces, una vez al mes, depende del caso. Como sabemos, tantas personas en el mundo, cada una recibirá el tratamiento que se acomode más a cada una. Por supuesto. Podemos hablar, Betul, también de pronto una agresión familiar. ¿Esto puede desencadenar en algún cierto punto en esta problemática, en saciar nuestras penas en el alcohol? Sí, bueno, tenemos que entender que el consumo problemático de drogas es un tema multifactorial. No podemos decir, a mí me pasó esta cosa puntual cuando era niño o cuando era adolescente y esto derivó en el consumo. Se tienen que juntar un montón de factores que, bueno, pueden ser psicológicos y evidentemente es uno de los más fuertes, pero pueden ser muchísimos. Por ejemplo, el tema de la normalización del consumo, ¿no? Es lo que yo decía. Vivimos en una cultura en la que no se ve mal consumir alcohol. Eso también influye mucho, puede influir factores hasta biológicos, que, bueno, también es una pequeña parte, pero vamos aumentando, ¿no?, factores de riesgo. Entonces, no se le puede, yo no creo que se le pueda adjudicar a una sola cosa, sino que más bien son varias que se juntan. Entonces, si yo ya sé que he tenido situaciones que me ponen en riesgo, lo que tengo que hacer es decir, a ver, yo tengo todas estos factores de riesgo, ¿qué voy a hacer para que esto no afecte mi vida? Uh-huh. Entonces, eso, más bien es hacer el ejercicio consciente de si todas estas situaciones me rodean, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿cuál sería el factor protector o uno de los factores protectores más importantes para decir no? Ahorita estoy cayendo en el consumo. ¿Qué hago como factor protector para evitar este consumo? Ya, así como hay muchos factores de riesgo, también hay muchos factores de protección y todas las personas los tenemos. Entonces, más bien eso, así como hago el ejercicio consciente de saber qué cosas pueden estar afectando mi vida, también qué tengo de positivo y potenciar ese lado, ¿no? Tener un lazo social fuerte es un factor protector muy grande, y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Como yo les decía, tener un grupo de pares que me influya no para el consumo exacerbado, sino para, bueno, a ver, divirtámonos, pero concienzudamente eso también puede beneficiar. Y claro, yo creo que eso empieza no cuando somos adolescentes. Los padres tienen que estar conscientes de que la prevención del consumo no empieza cuando tienes 15 años o 16 años, de eso ya llegamos tarde para eso. Más bien empieza desde que son niños, no necesariamente hablándole de los efectos de las drogas, pero por ejemplo la tolerancia a la frustración, que creo que es ahora una cosa que no pasa, ¿no? Todos los papás, la frase típica es: yo quiero darle todo lo que yo no tuve y quiero darle lo mejor, y muchas veces se confunde ese todo lo que yo no tuve con darle todo lo que quiere el niño o la niña, ¿no? Entonces, eso de no esperar, de no saber controlar los impulsos, de no decirle, a ver, o sea, vas a tener una recompensa, pero si te esfuerzas. Claro. Todo eso va a influir para que después la persona tome sus decisiones. Si estoy acostumbrada a que toda la vida, yo qué sé, quiero un caramelo, toma, quiero no sé qué, y el rato que no lo tengo me frustro un montón, sí. Igual me lo dan, ¿qué va a pasar después? Eso mismo ya no va a ser un caramelo, después va a ser una sustancia o una relación o el mismo celular, ¿no? Que también creo que hay un consumo problemático con el teléfono. Sí, entonces, bastante. Todo eso hay que empezar desde que son niños. Me llegó. Sí, yo estoy en una etapa, yo estoy justo en esa etapa, tengo un pequeñito de 3 años y que está en esa parte, ¿no? Siempre uno de los dos tiene que ceder al caramelo, al chupete, pronto al celular, alguna distracción, y eso es lo complicado, es verdad. Debemos ponernos un poco más rígidos en esa parte y saber llevar el tema. Es importante aburrirse también. Sí, sí, sí, también. Mira, otro de los temas que se nos está quedando y es uno de los más importantes también, el rol de las instituciones educativas. ¿Cómo partiría esta información, esta previa capacitación? Porque ahí está el grupo focal, que es de los chicos. Salió una noticia muy importante también, es del punto donde se encuentran los microexpendedores, que es un problema ya social, muy grave. Sí, claro, yo creo que también, es que en el tema de drogas todo es multifactorial, ¿no? Hay tantas aristas que tomar en consideración que, claro, también desde el Estado y desde la sociedad civil se toman medidas al respecto, pero como instituciones, igual que, o sea, al final del día es como una representación de los padres o de la figura de autoridad, digamos, en la etapa de la vida de los chicos cuando están estudiando. Entonces, hablar del tema abiertamente una vez más es importante. No estigmatizar a los chicos que consumen o que muchas veces ni siquiera se sabe que consumen, sino que, este tiene el pelo largo. O sea, hay muchos estereotipos también en los colegios, y son los propios psicólogos de los colegios los que están juzgando. Así o están es. Ahí de policías atrás, y claro, justamente eso es lo que hay que evitar. Al igual que los padres, no sirve ni el miedo ni la prohibición, en eso mismo también los colegios tienen que empezar a hablar de estos temas abiertamente, ¿no? Por supuesto. Y sin juzgar y sin tanto estereotipo que claro, al final hace mucho daño. Y el del aretito y el de los tatuajes también. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Así es. Nada de malo. Ahora, recordándoles, amigos oyentes, que estamos dialogando sobre el tema de prevención al consumo de alcohol y otras drogas, recordándoles también que pueden visitar nuestra fanpage en Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador, y en Twitter también nos pueden visitar como @salud_ec. Datos muy importantes que ustedes pueden aportar en las redes sociales, ya saben que es el canal principal de comunicación con nosotros. Si tienen alguna inquietud, pueden enviarnos un mensaje a estas redes sociales y de inmediato se hace el seguimiento por nuestro personal de comunicación en conjunto con el personal de salud, Ricardo. Dato muy importante. Sí, entonces, muy atento. Usted, amigo oyente, que de pronto tiene problemas, le hemos dado los números telefónicos. Queremos también que comparta sus experiencias, y si tiene algún problema, pues simplemente llame a los números mencionados y para que tenga ayuda, porque es muy importante compartir, por ejemplo, esos conocimientos que nos deja Betul, compartir con usted, amigo oyente, y nosotros también vamos aprendiendo de lo que nuestro exponente ha dicho en esta tarde. Y a propósito, Betul, se manifiesta que entre las mejores prevenciones está el deporte. O sea, ¿cómo utilizarlo? Eso lo dicen que eso ha dado resultado inclusive en otros países. Sí, bueno, insisto, una estrategia de prevención tiene muchas aristas y muchas acciones a tomar. El deporte es una de ellas, siempre y cuando a la persona a la que se le ofrezca le interese, ¿no? Entonces, más allá de hablar del deporte, yo creo que brindar alternativas de recreación o de ocio, sea cual sea esta, es importante. Una de las experiencias, en Islandia, que digamos tiene el mejor programa de prevención del mundo, ellos fueron donde los adolescentes a preguntarles qué quieres. Entonces ellos, bueno, no necesariamente era un deporte, era una actividad artística, en muchos casos cosas como gastronomía, robótica, cosas que, bueno, tal vez a un adulto no se le ocurra, y ellos les dijeron, bueno, les vamos a dar la actividad extracurricular que ustedes quieran. Y esto, claro, les motivó mucho también a los adolescentes para saber que tienen más opciones. Yo no digo para no consumir o que nunca consuman, pero por lo menos... O sea, para la utilización de un tiempo libre de calidad. Exactamente, exactamente. Tienen otras actividades, entonces no se centra solamente en el consumo. Y claro, pero aparte de esto, no se puede hacer solamente eso, sino que hay varias acciones que se hacen con los padres, que se hace, por ejemplo, en los supermercados, ya no venden alcohol en los supermercados. Hay muchas acciones que se pueden hacer, pero es una buena estrategia también darles a los adolescentes aquellas actividades que a ellos les apasione también. Agradecemos, Betul, por la presencia. El tiempo es demasiado corto para manejar estos temas. Por favor, te tomamos la palabra para que estés aquí presente muchos programas más hablando de estos temas de prevención. Tus palabras finales, por favor, y el agradecimiento por estar aquí. Sí, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Y bueno, eso, el mensaje es que el miedo y no hablar de estos temas tal vez sea uno de los factores de riesgo. Más bien eso, tratar de mirar el tema desde otro punto de vista, informarse, es lo más importante. Así es, amigos oyentes, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando siempre a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese, amigo. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.